Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verla. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana. Qué gusto, tenemos casa llena. Si escuchan un poco de ruidos, bullicio, voces, es que es un programa en vivo. Estamos en vivo. Y como está el noticiario antes, tenemos solo unos minutos para hacer la transición, el cambio de un programa a otro. Por eso tenemos gran bullicio en nuestro estudio. Pero nos da mucho gusto que así ocurra. Quisiéramos que en los foros de teatro siempre fuera así. Que ustedes me hubiesen visto hace un ratito acarreando sillas, pidiendo prestadas a la cafetería y demás, para recibir a todos los invitados que tenemos esta noche. Buenas noches, Alicia. Buenas noches. Pues la saludo primero, sí, porque claro. Es mi sobrina, sí, creo. Claro, sí. Si eres Vargas, ¿verdad, Alicia? Sí. Así es. Pero con mucho respeto. Como debe ser. Son otros Vargas. Y demás, otros Vargas. Pero está aquí. Muchos invitados. También nos visita aquí, a ver, en calidad de... De promotora cultural. De promotora cultural. Laura. Sí, Laura Jaime. Laura Jaime. Bueno, que viene aquí a alcanzar a los chicos de Días Oscuros. ¿Así es? Y el jornadas preparatorias para el Congreso de Teatro Nacional. Ah, también. Sí, las dos cosas. Y sí, la reapertura del Teatro JJ Herrera. Y JJ Herrera. Y las sillas en el Foro Guadalupe Valderas. Es cierto que ahora pegó Foro Guadalupe Valderas y Teatro JJ Herrera, que son dos espacios del ayuntamiento. Y entonces, bueno, aquí está Laura Jaime, cajonjolí de todos los moles. Sí, más o menos. Como todo actor y actriz. Ajá, claro, pues sí, así es. Y más invitados que ya están siendo aludidos de algún modo. Días Oscuros, que sí anunciamos en Facebook. La Silla, Un Hombre, con la compañía Este Perro Está Enroscado, que están aquí también con nosotros. Grecia Melo, ¿quién te acompaña? Marco Antonio Domínguez. Marco Antonio Domínguez, un poco agripado, es normal con estos cambios de clima, en Xalapa. Alicia, que viene con Días Oscuros, sí, así es. Que es a quien saludé. Rubén Reyes Gama, que sí, es el director de la obra. Bienvenido, Rubén. Gracias. Marisa, que fue el contacto. Marisa Gutiérrez, ¿quién más de Días Oscuros? Valente y Valente Jaime. Y Jaime. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Y gracias. De la silla, pues está Jonathan Barrales, y actor. Estelar de todas las producciones de esa compañía. Y Betania Benítez, que es la directora de este montaje. Bueno, de este montaje no. No, de este no. No, pero bueno, de sí de la compañía. Pero sí de la compañía, ¿verdad? Y demás. Julio, también está Julio con nosotros. Así es. Sí, ¿cuál es tu sobrenombre en Facebook? Julio Teatro. Julio Teatro. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? Ya se danza. Ya se danza. Es plástico. Es de foto. Y vende pozole los dos. Ya se danza. Bueno, pues esta es toda la reunión de gente de teatro. Les dicen teatreros, ¿verdad? Así. Así mero. Sí, ya cuando salen en alguna película o algo dicen, no es actor. También alcanza eso. Teatreros hasta la muerte. Sí, ¿no? Y antes era teatrero cuando actuó aquí con la compañía. Y ahora el Café Duke dice que se dice teatristas porque parece más a artistas. Ah, claro. Y que teatrero parece obrero. Claro. Ninguna cosa nos ofende. Bueno, exacto. una cosa terminamos haciendo todo. Una teatristas, cosa. Teatreros, actores. Y hacemos pozole los domingos. ¿Cómo no? Para la producción. Claro. No, pues que estamos de mucho show ahora. Está bien, se los agradezco, porque a veces el programa está muy serio. Pero vamos a ir dándonos oportunidad de que nos hablen de los montajes a los que invitamos al público. La idea es que sí, quienes nos están sintonizando, este sea un momento muy agradable, de muchas historias por las que se cuentan en los escenarios, y un poco de las historias que hay detrás de cómo hacen esos montajes y quiénes son las gentes que hacen teatro. Entonces, para este fin de semana les vamos a invitar a ver Días Oscuros. Bueno, nosotros todavía nos queda otro fin de semana. Fin de semana entra Esto No Es Una Comedia, al JJ Herrera, en la reapertura justamente de este teatro que mucho tiempo estuvo cerrado. ¿Sí? Y nosotros entramos 9, 10 y 11 justamente a una pequeña temporadita ahí que nos dieron. Invitamos a toda la gente. Es Títeres para adolescentes y adultos. Bien. Una obra que es escrita por el maestro Carlos Converso, que nace ahí en la Facultad de Teatro, ¿no? Entonces seguimos dando lata con con este montaje, ¿no? Es una obra de teatro que el maestro Converso escribió hace ya tiempo. Hace como 30, 34 años, él lo escribe es la primera obra que él escribe, y nunca fue montada. Tuvimos la fortuna de que nos la presta, por así decir, y también la fortuna de que él actúa dentro de este montaje, de esta puesta en escena. Así es. Entonces, ¿qué días son? De nuevo, repítenos. 9, 10 y 11, viernes, sábado y domingo de marzo. Entonces, viernes a las 8 de la noche, sábado y domingo a las 7 de la noche. Entonces, los esperamos ahí a todos los que les gusten los títeres, quieran ver los montajes que está sacando la Universidad Veracruzana, y bueno, en conjunto del Teatro JJ Herrera, que hace su reapertura, pues ahí estaremos, ¿no? Recibiéndolos con todo gusto. Un montaje de teatro de títeres de contenido social que refleja historias muy de actualidad, ¿no? Así es una obra que la historia, a pesar del tiempo que tiene, no está caducada, porque el tema que trata, pues justamente es el asesinato de periodistas, ¿no? La desaparición de periodistas, y bueno, nosotros le damos como este toque de con los muñecos, una técnica que se llama títere híbrido, ¿no? Y sombras, combinación ahí. ¿Tienen página de Facebook para que la gente se remita ver allí los datos de forma precisa, fotografías? Claro que sí, se llama en Facebook, nos pueden contactar ahí por Días Oscuros. Obra teatral Días Oscuros. Obra teatral Días Oscuros, si alguien, porque ahorita estamos haciendo la preventa, si alguien necesita de algún boleto, nos pueden contactar por inbox a cualquiera de los chicos, de los actores, podemos tener acceso a los boletos, ¿no? Y se escuchó por ahí un celular, aprovecho entonces para decirles que nos pueden escuchar también en sus dispositivos móviles. Nos escuchan a través de la frecuencia modulada 90.5, 20.000 watts de potencia, pero también nos pueden escuchar a través de su dispositivo móvil bajando la aplicación de Radio UV. Nos buscan así en la tienda de aplicaciones, no tiene costo y la pueden descargar para cualquier dispositivo móvil, app Radio UV. Y entonces pues ya no hace falta el sintonizador de FM de antaño. Y si se lo recomiendan a sus amistades, amigos, pues no sé, que viven en el extranjero, hasta Coatzacoalcos, por ejemplo. No, a todo lugar en donde no llegue la señal de antena, pues con la aplicación pueden escuchar Radio Universidad Veracruzana. Lloran y se acuerdan de cuando vivían en Jalapa. Decían, qué bonita ciudad era aquella. Allá donde estén, nos extrañan, y si escuchan escenarias se enteran de lo que están haciendo sus amigos de teatro por acá. Otra obra de teatro a la que les vamos a invitar es La Silla. Nosotros vamos a estar en el Foro Guadalupe Valderas, en el Centro Recreativo Jalapeño, muy conocido aquí en Jalapa. Claro. Y vamos a estar el viernes 2 y el sábado 3, o sea, ya fin de semana. que los invitamos a que vayan a ver. Es una obra de teatro del absurdo, uh-huh, con un poco de clown. Y bueno, pues para que vayan a divertirse y también un poco a sentir el rigor de esta historia, porque es una historia de Ionesco. Bueno, esta uh-huh obra es una adaptación de la obra original de Ionesco, que se llama Las sillas, uh-huh, pero bueno, sí, es muy parecido. Bien. Sí, y bueno, okay. Sí, sí, hablarle fuerte, sí. Y bueno, es una reposición, porque ya tenemos ya veintitantas funciones. Muy tenemos bien. Dos repartos. Sí. Betania sigue siendo su mismo personaje, pero yo alterno con Alejandro Cano. Uh-huh. Y pues bueno, entonces pueden ver la obra, digamos que tenemos dos montajes, porque sí, realmente sí ves la obra con uno y con otro y son cosas completamente distintas, porque sí le variamos algunas cosas en montaje, ¿no? Ajá. Cada uno de los actores quería decir como sus cosas que quería decir de la silla, dijo, bueno, tú quieres decir eso, vale, y pues la trabajo difícil fue para ella, porque apenas de dos obras. Ya. Es que estos actores, ya ves cómo son, medio egocéntricos. Ay, entonces, en realidad, la obra tiene tres personajes, uh-huh, que es la vieja, que se llama Semiramis, el viejo, uh-huh, y un personaje que es el orador. Pero sale hacia el final de la obra nada más. Ah, ya les estoy contando. Y ninguno de estos compañeros quiso hacer ese personaje, pero hacen el personaje alternativo, o sea, lo alternan. Cada uno hace el viejo en dos diferentes versiones, aunque el texto es muy similar. Pero bueno, están invitados, así que si van el viernes pueden volver ir el sábado a verla, porque tenemos dos repartos. Y si no, bueno, vayan el viernes o vayan el sábado cuando quieran. Claro. No vayan. Eso es. El domingo vayan a ver otra cosa, porque como ven, hay mucho teatro en Jalapa como para que nos quedemos en casita. Así que viernes, sábado y domingo vayan a ver teatro. Teatro. Si no saben obras qué hacer, o si no, o si quieren ir a tomarse un café, vayan a tomarse un café y piensen que pueden ir al teatro también. Claro. Esa es la idea, salir de casa. Y bueno, nosotros somos Compañía Cabaret Jalapa. Digamos, esta obra no es de cabaret, pero somos ese grupo que ha venido haciendo cosas de cabaret. Desde Chipi Chipi. Fusionamos varios grupos, digamos, Vulcanizadora Producciones y Reflejos Teatro, nos juntamos. Hicimos este grupo de Compañía Cabaret Jalapa y decidimos presentar también esta obra bajo el nombre de este grupo. Uh-huh. Y tenemos una dirección colectiva. Muy bien. ¿Y otra vez los días? Viernes 2 y sábado 3 en el Centro Recreativo Jalapeño. El viernes es a las 8 de la noche. Uh-huh. Y el sábado un poco más temprano a las 7:30. Y a las 7:30. Uh-huh. Y con el truco de que como tienen dos actores diferentes, para que la gente vaya dos veces a ver la obra. Claro, van a ver dos montajes muy diferentes. Bueno, a mí me van a ver igualita, hablando igualito, yo soy la misma, pero... Tal vez cambian el marido. Sí, me cambian el marido. Claro. Pero los quiero a los dos. Soy compartida. Ya. Bueno, de Ionesco. De Ionesco, así que vayan, se van a pasar un buen rato. Es un poco de clown, que es divertido, pero también hay cosas muy profundas, ¿no? La uh-huh historia es bastante profunda. Muy bien. Y yo me despido, me tengo que ir porque soy mamá y me están llamando. Fue mi celular el que sonó, perdónenme. No, está bien. Pero dejo a Johnny para que siga platicando con todos ustedes, y además todos ustedes tienen muchas cosas que decir. Pero yo me despido. Muchas gracias. ¿No? Muy buenas noches, vayan al teatro. Vayan al teatro. Bueno, pues le vamos dando espacio a Betania para yo, salir, yo por creo ahí, que por acá, creo que por acá, y bueno, tenemos que seguir platicando, porque el otro montaje a los que les vamos a invitar se titula Un Hombre, es de la compañía Ese Perro Está Enroscado, que en estos últimos programas ha sido muy persistente en visitarnos, pero como corresponde a una agrupación muy joven, que tiene su propio foro, y pues que se está esforzando en conseguir público para ese espacio. Tiene un nuevo espacio, una nueva dirección, y entonces qué bueno que nos han estado visitando para invitarnos a sus presentaciones. Está aquí Grecia Melo, y ya se me olvidó tu nombre. Marco Antonio Domínguez. Y Marco Antonio Domínguez vienen juntos de Ese Perro Está Enroscado a invitarnos al montaje que tienen. ¿Un fin de semana o cuántos? Tenemos tres fines de semana. ¿Tres a fines partir de semana? De este viernes. Sí. Este mes de marzo tiene cinco fines de semana. Nosotros estamos los primeros tres. Los primeros tres. Con Un Hombre, texto y dirección de Vladimir Arzate. Uh-huh. Con las actuaciones de Marco Antonio Domínguez como Un Hombre. Como Un Hombre. Uh-huh. Con Jacqueline Guzmán, Ana Karen Feldman, Gustavo Merino, Vladimir Arzate y yo, Grecia Melo. Muy bien. ¿Esta obra obtuvo un reconocimiento en un festival de teatro universitario? Sí, sí. Fue hace como unos 2 o 3 años. El 24 Festival de Teatro, hace 3 años. Hace tres años. Hace 3 años con esta obra. Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué reconocimiento obtuvieron? Fue mejor puesta en escena, en categoría estudiantes. En categoría estudiantes. Categoría estudiantes de teatro, específicamente. Sí. Uh-huh. Y fue mejor puesta en escena. Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, pues le estamos invitando a una obra de teatro que en el Festival de Teatro Universitario tuvo ese reconocimiento del jurado para un montaje puesto por estudiantes de la Facultad de Teatro. Uh-huh. En ese entonces estudiantes de la Facultad de Teatro. Y no sé si Marquito, a ver, Marco, quiera decir algo sobre la obra. Sobre la obra. Pues invitar a que vayan a conocer el nuevo espacio de Ese Perro Está Enroscado, que ahora Ese Perro Está Enroscado, sí, que conozcan pues ahora es muchísimo más fácil llegar por Ávila Camacho, está uh-huh. ahí pegadito, cerquita, y pues sí, que vayan a conocer de la obra. Es una obra que pues trata de la un poco la imposibilidad de este hombre hacia hacer estas cosas cotidianas. Narramos un día de un hombre, uh-huh. la obra, que este hombre puede ser cualquier persona, no tiene que compartir sus mismas características, puede ser diferente profesión, diferente estilo de vida, pero en el fondo pues este hombre siempre se ve atacado por estos espectros, unos ciertos espectros que llevan pues en sí, en sus cuerpos, como ya Grecia lo ha dicho antes, pues esto del cuerpo que es fundamental para el discurso. Entonces, en el hombre creo que es muy detallado, porque la escenografía en sí la forman los compañeros con sus cuerpos. Entonces, a partir de ahí también hay muchos juegos. Se ve como este hombre, por más que trata de salir, de liberarse de esto que lo está atando, de estos fantasmas que muchas veces nosotros no los vemos, pero los sentimos, pues uh-huh. ahí mismo pues vemos como no bueno, ¿teatro para toda la familia? No, nosotros manejamos nuestras obras para un público adolescente y adulto. Uh-huh. En ocasiones han entrado niños a esta función y a otras, y hasta ahora no ha habido algún problema con un conflicto, con nunca ha pasado nada de eso, pero reiteramos que nuestras obras no están pensadas para niños. Claro, no es una obra infantil, digamos. Ajá, no uh-huh. es el público al que le tiramos, no fue pensado para ellos. Pero ya si algún padre de familia o alguna persona quiere llevar a un menor, pues está bajo su responsabilidad y su criterio, claro. Aunque como dices, no ha habido conflictos con que estén allí, uh-huh. pero preferentemente convocan a público joven, adolescentes inclusive, y adultos uh-huh. allí. Y el lugar nuevo, pues que tanto dijimos, está en Perú número 2. Perú número 2. Casi esquina con Ávila Camacho. Uh-huh, a un lado de Sayago. Ah, exactamente. Es la confluencia con Ávila Camacho de la avenida Orizaba, de Sayago y de la 28 de agosto. Y Perú, allí. Aquí Julio les podría decir muy bien, porque justamente fue él el que nos ayudó, nos instaló la iluminación. Él tiene... Faltó decir eso, además de los pozoles, que hace lámparas. Sí, ¿sí? Julio, bueno, no sé. Bueno, nuestro equipo de iluminación fue a cargo de Julio. De Julio, de Julio Teatro, que está aquí con nosotros. Pues es en ese... en esa estrella de calles y avenidas, en donde con muy buena muy buen emplazamiento ahora se fue a enroscar el perro ahí. Sí, sí, porque han dado por otros rumbos, estuvieron allá por el rumbo de la Sexta de Juárez, ¿verdad? Que son barrios muy típicos de Jalapa, pero un poquito más complicados para arribar o para llegar. Entonces, pues ahora este perrito, que es un poco callejero, ¿verdad?, se anda enroscando por aquí y por allá. Ahora se fue a enroscar allí en la esquina de Perú con Ávila Camacho. Para mayores señas hay una ferretería uh-huh. allí en la esquina, luego más arribita un lugar en donde pueden ir a imprimir sus lonas y sus carteles de las obras de teatro, ¿verdad? Y arriba, ahí arriba está el búnker, que así se llama, el foro de esta agrupación, y ahí va a estar presentando Un Hombre tres fines de semana, viernes, sábado y domingo. Todos los viernes a las 8:30, sábado y domingo 7:30. Y esas son las obras a las que les vamos a invitar. Identificamos el programa, regresamos a decir de a cómo son las cooperachas y las cuotas y demás. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Y regresamos con la tertulia que es esta noche Escenaria, con tantos invitados, para decirles que vayan a ver Días Oscuros al Teatro JJ Herrera de la próxima semana en adelante. La cuota de cooperación, ¿de cuánto es allí? A ver, Alicia, ¿de cuánto es la cooperación? Bueno, en taquilla tiene un costo de 60 con descuento, estudiantes e INAPAM, es el descuento, y 80 general, pero pues estamos manejando una preventa, todos los miembros del grupo tenemos boletos y en preventa están en 50, cualquier, o sea, se maneja general, estudiantes. General 50, pero claro, si compran a partir de dos boletos, el boleto ya cuesta 40 pesos. 40, 2 por 80 pesos. Ajá. ¿Sí? Más exactamente así, ¿verdad? Más exactamente, 2 por 80 pesos. 2 por 80 pesos. 2 por 80 pesos. Preventa 50 pesos y 2 por 80 pesos. Si compran 3, están en 120. Ajá. Pues... Sí. Sí. Si las matemáticas no fallan, Pitágoras no miente. El punto es que está más barato. Uno en preventa puede costar 50 pesos, pero si ya son dos, ya vas a 80 y ya se respeta si se siguen ahí en número de 3, 4 o 5 de 40 pesos en preventa. Porque ya directamente en taquilla los días de función van a costar 80 pesos. 80 general. Con la salvedad de que lleven credencial de estudiante o que no se pinten las canas como yo y saquen su credencial del INSEN. No es cierto, no me las pinto. Pero todavía no quiero sacar mi credencial del INSEN tampoco. Perdón, el descuento aplica también para maestros con credencial. Ah, muy bien. También es válido. Así que maestros también vayan. Y le pueden decir a sus estudiantes que vayan también a ver teatro. Sí. En este caso. Luego, en la silla, ¿cómo está la cooperación? Ah, pues igual, el tabulador jalapeño, pues es el mismo. 80. Pero, sí, 80 pesos general. Ajá. Y obviamente el descuento de estudiantes en APAN. De 60. De 60. Aquí es la confluencia de dos compañías. Una, digamos, más institucional, porque es un montaje de la Facultad de Teatro, y otro de una compañía independiente, con la actividad cultural del ayuntamiento local en estos dos foros, el JJ Herrera, el Guadalupe Valderas, del Centro Recreativo Jalapeño. Y luego, en el foro independiente, el búnker, allí, ¿cuánto hay que cooperar? Ah, en esta ocasión tenemos un boletaje de 30 con descuento, 45 entrada general. Entrada general. Los mismos descuentos, maestros, estudiantes, aquí es INAPAM, ¿sí? Ajá, sí, INAPAM, algo así. Los descuentos habituales y general 45. 45 y descuento 30. Y con descuento 30. Pues ahí están los las cooperaciones que hay que aportar. Pues para ir a pasar un rato de esparcimiento, de entretenimiento con artistas locales y visitantes y de muchos lugares que ya radican en Jalapa, pero sobre todo el teatro, que además de esparcimiento y de entretenimiento, el teatro además ofrece historias que nos hacen reflexionar, ¿sí? Esa es la parte buena. Y tenemos además a Julio Teatro y a Laura Jaime, que nos quieren hablar de un evento que se va a desarrollar aquí en el estado de Veracruz, que nos cuenten de ello, ¿de qué se trata? Bueno, para empezar, les quiero agradecer mucho el espacio, los micrófonos de Escenaria, porque sabemos que es un espacio que escuchamos más los teatreros. Ajá. Tenemos la confianza de que los teatreros se expanden al público que asiste a las obras de teatro y les se los agradecemos muchísimo. Y aprovechamos que estamos muchos teatristas en esta mesa, porque a eso venimos Julio y yo. Uh-huh. Venimos a calentarles la cabeza. Ándale. Porque nuestra población, nuestra comunidad artística se ha definido por accionar. Uh-huh. Nosotros nos dedicamos a hacer teatro. Sí. Con o sin instrumentos, herramientas, incluso algunas veces sin algunas capacitaciones específicas, porque muchos salimos de la Facultad de Teatro. La mayoría de los que estamos aquí somos egresados y algunos estudiantes de la Facultad de Teatro, y muchas veces no sabemos ni de administración pública. Uh-huh. Lo digo porque yo estoy en la administración pública y me encontré como que estaba haciendo una maestría. Hay cosas que para mí que todavía se escapan de mi comprensión. Uh-huh. Y me veía imposibilitada. Yo sentía como que estaba atada de manos y de piernas y de boca, y que mi voz no tenía ninguna resonancia, hasta que participé en el primer Congreso Nacional de Teatro representando a la Red Mexicana de Movilidad Artística, que es una organización de artistas no nada más jalapeños, sino de Puebla, Tlaxcala. Incluso unos amigos de Colombia, de Manizales, Colombia, se han unido a esta organización, y todos coincidimos en lo mismo. Las condiciones en las cuales nos desarrollamos son deplorables y ninguna política pública está haciendo absolutamente nada. Uh-huh. Entonces, si nuestra comunidad artística se define por accionar, es momento de accionar, y accionar desde la política pública. Nosotros los invitamos a que participen en las jornadas preliminatorias del tercer Congreso Nacional de Teatro, donde nuestra voz sí es escuchada, es documentada, y el compromiso de la Coordinación Nacional de Teatro, así como del Instituto Nacional de Bellas Artes, Instituto Veracruzano de la Cultura, Ayuntamiento de Jalapa, y en este momento Universidad Veracruzana a través de la Facultad de Teatro, es de fomentar la reflexión de uh-huh. las condiciones en las cuales se desarrollan los teatristas, no nada más en Jalapa, sino en todo el país, porque es momento de que estemos cambiando estas condiciones. Uh-huh. Es momento de que las cuotas de 45 pesos, 60 pesos, 80 pesos, que en verdad estamos regalando nuestro trabajo, porque la disciplina y los ensayos que nosotros hacemos para llegar a un día de función no son para nada comparables con lo que invertimos, y se nos va la vida, y lo hacemos con muchísimo gusto. Si no tuviéramos la necesidad de pagar renta, comprar producción, trasladarnos de un lado a otro, incluso atender nuestra salud, porque somos una de las poblaciones más vulneradas uh-huh. en todo el país, si no tuviéramos esa necesidad, como todas las personas, de pagar impuestos, de acceder a servicios públicos, no cobraríamos, se los juro que no cobraríamos. Uh-huh. Estoy segura que la mitad de las personas que están aquí lo hacemos por amor y por pasión verdadera. Eso me consta. Pero no es justo que las políticas públicas siempre se manejan a favor de unos cuantos, de la iniciativa privada, por ejemplo, de condiciones vulnerables. Por ejemplo, la movilidad es un tema entre los artistas escénicos. Todos queremos que nuestras producciones sean vistas en la República Mexicana, pero mientras el Fundación ADO no se sume a nosotros, uh-huh. No nada más queremos descuentos, queremos condonaciones para los traslados, se los hemos pedido muchas veces a través de la Red Mexicana Movilidad Artística, mientras la Coordinación Nacional de Teatro no asuma su responsabilidad de incentivar y estimular la movilidad entre los artistas, mientras la Facultad de Teatro siga generando egresados discapacitados para integrarse al campo laboral, mientras eso siga sucediendo, las condiciones no van a cambiar. Entonces, Julio y yo venimos con toda la intención de calentarles la cabeza para que nos acompañen. Este viernes 2 de marzo, a partir de las 4 de la tarde, vamos a estar en el segundo patio de la Unidad de Artes de la UV. Todos conocemos dónde está. Uh-huh. Frente a ese bello patio tenemos nuestra hermosa biblioteca, pero también tenemos nuestro foro Torre La Fam, que todos uh-huh. lo hemos pisado, y es un escenario perfecto para empezar a discutir y decidir quiénes van a ser las personas que nos van a representar en el tercer Congreso Nacional de Teatro. Y bien, y de esta forma, quitarse esas ataduras, ¿no? Porque poco a poco lo estamos logrando. Son iniciativas de movilidad de gente que se siente inmóvil. Exacto. Que y se aparte, siente maniatado. Pues, no es fortuito, uno, que estemos tantas personas de la Facultad de Teatro, incluyendo a nuestro hermoso locutor. No es gratuito, no es fortuito. Todos somos pertenecientes a la comunidad artística de la Facultad de Teatro. Tampoco es fortuito que la Coordinación Nacional de Teatro haya egresados de la facultad, como en la Universidad de Sonora el decano sea un egresado de la Facultad de Teatro, como el egresado de la Facultad de Teatro sea hoy el director de la Facultad de Teatro, y que yo, que soy egresada de la Facultad de Teatro, esté a cargo de dos foros del ayuntamiento, que es el Foro Guadalupe Valderas y el Teatro JJ Herrera. No es fortuito. Todo el tiempo hemos estado luchando por esos espacios y hoy estamos dispuestos a defenderlos. Y si se nos va la vida en eso, pues que se nos vaya. Por otras cosas la andamos perdiendo. Claro. A mí me parece muy interesante que estén abiertos a la búsqueda y la gestión, no solo de parte de las instituciones, que la proporcionan, pero quizá no se dispersa lo suficiente. Y no en las condiciones que las necesitamos realmente. Pero que estén abiertos también a la búsqueda de apoyos y de patrocinios, también de la iniciativa privada. Sí. De la iniciativa privada. Porque me imagino que entonces también estarán abiertos a ser más eficientes también en su accionar, en su programación, en sus programaciones, para que esas instancias y el público en general encuentre una mayor satisfacción, una mayor atracción hacia el teatro, y en esa medida puede estar más dispuesto a pagar cooperaciones, boletos de entrada de un mayor costo, porque economía para hacerlo lo hay, y lo estamos viendo. Es decir, hoy mismo pasaba por Teatro del Estado, por la taquilla, y pues escuchaba a la gente que estaba comprando y sacando para comprar boletos de 750 pesos. Y se llenan y se quedan sin espacios. Para ver la señora presidenta con el señor Héctor Suárez, que pues de todos los respetos por toda su trayectoria artística y demás, ha chambeado mucho, lo ha hecho en televisión, en distintas televisoras, ha hecho mucho teatro. Y bueno, pues tiene esa trayectoria y está haciendo esa obra que hizo otro actor también de trayectoria, Gonzalo Vega. Y entonces ahí vemos que dentro de la ciudadanía jalapeña hay suficiente gente que le llama la atención el teatro y que paga boletos de a 400, de a 700 pesos para ir a ver una obra de teatro, que en algunos casos tiene detrás la presencia rescatable de alguien como don Héctor Suárez. En otros casos, pues a lo mejor la fama fórmula ya trabajada, ¿no? Porque la señora presidenta efectivamente la manejaba Gonzalo Vega. Ajá. Entonces es muy fácil retomar la fórmula. Y yo sí soy muy crítica con esto. Si los públicos van a pagar 700 pesos por ver cosas que ya conocen, ¿por qué no ir a ese perro está enroscado? A ver otra cosa. A ver cómo el cuerpo se transforma en un escenario. A ver cómo los muchachos están todo el tiempo en escena. No hay desahogos, están todo el tiempo en escena. ¿Por qué no van a despertar su imaginación a ver la teatro de sombras? ¿Por qué no se atreven a meterse al teatro del absurdo? Hay muchísimas más opciones que el teatro que nos están presentando de la ciudad capital. Nosotros somos una capital teatral. Sí, pero también es parte de lo que decías de mover cabezas, ¿no? Aquí, y es muy importante señalarlo respecto a antes de las iniciativas, antes del público, dinero hay, público hay, gente hay, claro. Todo eso está ahí, está ahí puesto para que quien quiera llegue y lo tome. Y perdón por lo que voy a decir, pero si la gente de la Ciudad de México llega aquí y se lleva nuestro dinero, que nos corresponde a nosotros, que estudiamos, que trabajamos, que somos partes de la ciudad, el problema no es de la Ciudad de México, ni de don Héctor, ni de nadie de ellos. Al contrario, ellos tienen muy clara su fórmula. El problema es de el absurdo teatro y de la absurda fórmula de administrarnos, de la absurda pelea entre todo el cuerpo de teatristas, no solo de la ciudad de Jalapa, de todo el estado, porque aquí viene la parte de esto, y es mover cabezas. Tenemos que buscar las políticas, gestionar nuestras políticas, gestionar nuestras promociones, hacernos compañía, hacernos en verdad entes políticos participativos de lo que estamos y vamos a vivir por los cambios que se avecinan, porque muy bien, la facultad es la facultad y va a crear a sus egresados, al igual que el teatro está creando su gente teatrista, o sea, la gente que ahí está. Pero si nosotros que estamos en este medio, no estamos cuidando y protegiendo ni haciendo red, una red en verdad, va a seguir escapándose eso. Claro. Eso se va a ir. Entonces, pues la invitación es acercarse a la gente que está haciendo teatro político, teatro físico, teatro experimental, retomando autores, etcétera, etcétera. Y quién está gestionando, quién está haciendo gestión pública, uh-huh. ¿no? Para este trabajo del Congreso, no es por echar porras ni mucho menos, ¿no? No hay un apoyo institucional, es completamente de la comunidad, para la comunidad y por la comunidad. Está triste. Y bueno, ahí yo siempre al público le insisto la idea de que no se trata de que vean teatro y que ya no vean otras cosas, solo que incluyan en su menú de esparcimiento, de actividades recreativas, también al teatro. O sea, sabemos que la televisión es un medio mucho muy accesible y que en la comodidad y la holganza de la casa la disfrutamos ahora con las plataformas de streaming, que el cine ofrece producciones o superproducciones de mucha calidad y demás, y bueno, de muchos efectos, a veces de calidad, a veces no, y que es una compañía enorme y demás, pero pues no se trata de que ya no vayan al cine, los mismos teatristas van al cine, ¿no? Y tienen sus géneros y sus preferencias de actores y de estilos, que incluyan al teatro también, y que en el teatro, si lo incluyen, van a encontrarse con que la gama de géneros, de propuestas y de teatro es muy variada, muy diferente, y que los mismos teatristas de pronto están en una cosa o en otra. Está aquí esta propuesta de Días Oscuros, una historia de teatro social con marionetas, con una iluminación sombría que va a propósito con ese tono oscuro de novela negra que está contando. Ahí estás, Alicia, en Días Oscuros. Sí, ahí está Alicia. Y sin embargo, también estás en en Paso de Gato. Ah, sí. ¿No? Que es una historia muy de teatro, pero con menos oscuridad, con más luz, con romance, ¿no? Con romance allí, ¿no? Una historia romántica y demás. Y allí estás también. Y por allí vienen funciones también de Tómbola y de Pareidolias, sí. Que también has colaborado con ellos. ¿En cuál de ellas estás? No, en ninguna de esas. Yo te vi en algo de eso, pero estuviste. En Boomerang estuviste. Sí. Bueno, pues allí una compañía y las obras de Arturo Sandoval, que él mismo las escribe y que es gente también egresados de la Facultad de Teatro. Sí, mucha de la gente que trabaja con... Hace teatro. Con él, hace teatro, que escribe, trabaja teatro. Con él, escribe teatro. Pues tiene un estilo muy diferente, ¿no? De comedias que tienen su público, que atraen su público. Yo la otra vez le digo, pues es el señor Sala Llena, ¿sí? Porque llena el foro con sus comedias y tiene muy buena respuesta de parte de los espectadores. Entonces, pues teatro hay de muchos colores y de muchos sabores. Por eso decíamos aquí, vea, teatro jalapeño. Llévele, teatro jalapeño. Identificamos, Joel, de nueva cuenta el programa. Regresamos, está muy apasionado el día de hoy. Sí. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. Cuéntanos, Grecia, ¿cómo han estado las funciones? Ah, pues justamente el fin pasado terminamos con funciones de Grises. ¿De Grises? Que fue una obra de la que vine a hablar junto con Ana Karen Feldman la semana pasada. Uh-huh. Pues bien. Bien, bien, bien. ¿Pero el espacio es nuevo? ¿Les está costando trabajo que llegue público? Nosotros estamos apostando por crear un público específico para ese foro, uh-huh. Es decir, los vecinos. Ah, muy bien. De ahí. Ok. ¿Y qué hacen? ¿Llevan volantes? Así es, estamos justo, tenemos dos formas de trabajo ahí. La primera es que justo en esa esquina de Ávila Camacho hay un semáforo. Uh-huh. En ese semáforo nosotros hacemos intervenciones durante los saltos. Muy bien. Aproximadamente un minuto dura la intervención. Ajá. Al finalizar repartimos volantes de la obra. No es un fragmento de la obra, pero es algo que lleva más o menos la idea de algo que podría suceder ahí. Les cuento a los demás, la semana pasada Paulo Holanda de Teatro Lit lo reconoció, es decir, estaba hablando del tema, y entonces él ha pasado por allí y le tocó verlos y hizo una felicitación, un elogio para esta iniciativa y para el trabajo de ellos. Uh-huh. Sigue, Aprecia. Bueno, esa es una. Y sí, llega gente. Y también a los que van pasando, que no van en carro, que van solo pasando por peatones. Ahí. Uh-huh. A los peatones. Siempre hay gente que. A la gente que va por ahí. Siempre hay gente que se queda. O sea, llega en cualquier punto de la intervención, esperan a que termine y luego se quedan para ver otra vez qué fue eso, cómo empezaba o qué estaba pasando. Claro. También a ellos se les reparte. Y también ir casa por casa. Ajá. En la colonia algunas están cerradas, otras no nos abren, pero en otras sí. Yeah. Y sí van. Sí, o dejar un volante debajo de la puerta. Esa no funciona tanto porque a veces hay muchas casas abandonadas. Ya. Yeah. Y hay otras personas que, o habemos personas que no revisamos lo que echan debajo de la puerta. Debajo. Ajá. Claro. O sea, inmediatamente se desecha. Lo mejor es como darles el volantito y explicarles, somos vecinos, este es un espacio que se abrió para la comunidad y esperamos que puedan ir. Hay, bueno, ahorita creo que no, pero para otras actividades tenemos descuentos para los vecinos o que haya algo que ellos consideren importante o algo que les llame como para salir de su casa ese día e ir al foro. Con la facilidad de que como está ahí en la cuadra o en la manzana, pues no tienen que sacar el auto o tomar autobús, que si hay lugar para estacionarse o eso. Que conviven entre ellos. Aunque a veces eso tampoco es suficiente. En el lugar en el que estábamos antes, hubo vecinos que jamás fueron. No, a pues pesar sí. de que nos hablaban y eran pues éramos muy buenos vecinos. Pero no jamás fueron y siempre nos decían claro, vamos ahí, nunca se aparecieron por ahí, ¿no? Jamás logramos captar su atención porque incluso hubieron funciones que eran a puerta abierta y que empezaban desde afuera para llamar la atención de alguna manera y ni así, entonces pues es no difícil. Supimos cómo llegar en ese lado, pero aquí sí queremos hacer eso, que el público que tengamos en ese lugar sea en su mayoría. Nosotros estaríamos encantados que fuera el 100% vecinos. Sí, pues yo lo que digo, que ojalá y pronto la gente de pronto diga, cuando recibe una visita, vamos al teatro, ¿en dónde? Aquí. Aquí en una cuadra, sí. Tenemos un teatro aquí en la colonia, ¿no? O que se reúnen, ¿no, mamá? Sí, vamos a ver teatro en nuestra casa, ¿no? Nosotros. O sea, así como que es nuestra... en nuestra colonia, ¿no? En nuestra calle, en la cuadra. Es imposible, ellos lo están haciendo. Sí, sí. Y es muy difícil, como dice, igual habrá gente que no, perdón, que no vaya, pero algunos sí lo harán. Y qué bueno. Y varia gente también que ha pasado por ahí, justamente ahorita que dices eso, pues nos tocó así una señora que también iba pasando por ahí, es vecina, y de pronto dijo, pues no sabía que aquí había un teatro, ¿no? Para nosotros fue un halago, y nos compró así un boleto para con su hijo y con ella, y fue, ¿no? Y estar ahí también, el cartel y todo, nos ha servido de mucho. Y bueno, pues Grecia también quiere implementar como con niños de la zona para que, vayan a tener un tiempo ahí de hacer actividades artísticas todos los días, lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. Y también pronto tendremos funciones, ¿cómo se les llama en la mañana? Matiné. Para niños, esperamos que sea padre e hija de Oscar Reyes. Estaría él los fines de semana a mediodía presentándose, y esa es como otra idea, ¿no? Queremos ser como ese espacio diversificar, en que los vecinos puedan ir a cualquier hora, en las mañanas yoga, en las tardes actividades artísticas, el taller de entrenamiento actoral que imparte Vladimir, actividades artísticas para niños que imparto yo, todos con apoyo del grupo, en las tardes, noches las funciones, y los fines de semana en las mañanas queremos esto de funciones infantiles. Matine, bien, pues así. Así es como se va accionando en la búsqueda del público y invitándolos a través de todos los medios posibles, ¿no? Afortunadamente creo que la prensa escrita es bastante abierta y generosa con la actividad cultural de la ciudad, y que yo recuerde pues de siempre los periódicos locales publican algunas notas y reportajes sobre los artistas locales, y otros medios también se abren, ¿no? O sea, yo creo que la televisora local también los recibe para invitar a sus puestas en escena. Radio Universidad en toda su historia sí lo ha hecho en distintos horarios, espacios y programas. Y bueno, desde hace 5 años que se nos ocurrió un programa expresamente dedicado al teatro, pues aquí estamos en Escenaria echando gritos para que la gente vaya al teatro, tratando de hacer un poco, a veces mucho, a veces no tanto, por redes sociales, también para que la gente los vaya a ver y asista. Y bueno, hemos estado haciendo las últimas veces un videíto así muy corto, invitando a cada una de las obras, y lo publicamos en Facebook, y le ponemos ahí sus 30 o 50 pesos de promoción. ¿Podemos hacerlo con Pinterest? Ah, claro. Sí, no venimos preparados. No venían preparadas. Y ya nuestros radioescuchas ya saben que en algún momento del programa hacemos grabación de video y entonces lo buscan en redes. Y mientras nos vamos preparando, les adelantamos que a petición de Laura Jaime, que está con nosotros y que está al frente del Teatro JJ Herrera, estamos viendo la manera de hacer este programa desde el Teatro JJ Herrera. Irnos allá y hacer variedad de programas. En algún caso, así como ahora, pues los invitados que tocan y lo hacemos desde allá. En otro caso, desde el mero escenario. Y en otro caso, pues haremos un programa dedicado precisamente un poco a ese espacio. Yo estuve la última obra de teatro que se presentó en el JJ. En el JJ Herrera. Una pastorela que se llamó Los Olvidados. Ajá. En diciembre, y después lo cerraron. ¿En qué año? Ya. 2004. Yo ensayé un tiempo. Ahí en ese teatro hubo un tiempo que tuve las llaves de ese teatro para ir a ensayar. Era de El Salvador, ¿no? Sí. Yo estaba ahí en el JJ. Miren todas esas historias. Y alguna vez hice un festival de allí artístico, porque tuve una polémica con un sacerdote a propósito de por qué la iglesia ya no tenía acción de caridad. Y él decía que era muy difícil. Decía, pero si dicen que hay que quitarse la prenda para dársela a alguien, ¿no? Sí, y decía que no era posible. Y digo, bueno, es cierto, a lo mejor no me voy a quitar mi chamarra o mi suéter, pero sí puedo hacer algo para obtener recursos para ayudar a alguien. Y de ese reto salió un festival en donde hicimos fonomímica y pantomima y sketch y cuanta cosa para demostrar que sí se podía mediante la coparticipación, ¿no?, de artistas y de público obtener recursos para una actividad de caridad. Bueno, la de historias que tiene ese teatro. Muchas historias. Claro. Muchas historias. Y las que nos faltan. Y las que nos faltan. A ver, ¿quién va a hacer primero video? A ver, ¿ya está listo el muñeco? No, ¿los muñecos? A ver, los títeres que nos inviten a esa obra, que nos digan el lugar, la hora, y grabamos como si fuera televisión y todo. ¿Listos? 5, 4, 3, 2. Muy buenas noches. Venimos a invitarlos a la obra de Días Oscuros en el recién reinaugurado Teatro JJ Herrera. Nos estaremos presentando los días 9, 10 y 11 de marzo, en horario de viernes a las 8 de la noche, sábado y domingo 7 de la noche. El costo de los boletos, abuelita. 60 con descuento estudiante, maestro e INAPAM, 80 general. Pero si lo compran en preventa, pueden conseguirlo hasta en 50 pesos. Si quieren contactarnos, busquen Obra Teatral Días Oscuros en Facebook. Así nos encuentran y contáctenos para sus boletos de preventa. 1.50, 2x80. Sí, por 80, vamos los dos. Pues vamos. Días Oscuros. Listo, ahí está. Súper chido. Súper chido. Bueno, sí, también, claro. Y bueno, se nos va acabando el tiempo. En cosa de 2 minutos nos despedimos, Joel, ¿verdad? Pero si no hemos terminado, seguimos grabando. Total, los hacemos de pocos segundos. Y luego, si ya no lo escucharon como lo estaban grabando, entran a Facebook, me buscan como Carlos Vargas García, o buscan Escenaria MX. Y ahí ponemos los los videos? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién? ¿Quién nos invita? Ah, pues aquí. Como si fuera juego de la Oca aquí. A la derecha, tira los dados. Con silla y sin silla. Con silla y sin silla. A ver, listo, vamos a grabar en 5, 4, 3, 2. Hola a todos, los quiero invitar a la obra teatral La Silla, que estará presentando Compañía Cabaret Jalapa, Vulcanizadora Producciones y Reflejos Teatro. Vamos a estar en el Centro Recreativo Jalapeño, en el Foro Guadalupe Valderas, este fin de semana, viernes 2 y sábado 3 de marzo de este 2018. El viernes vamos a estar a las 8 de la noche y el sábado a las 7 y media de la noche. Y pues bueno, un boleto bastante accesible, 80 pesos general y 60 pesos pues estudiantes, INAPAM, todos aquellos que quieran venir. Los esperamos y sigan yendo al teatro. Perfecto, así. Amigo Radio Escuchas, todos los miércoles a las 9 de la noche los espero aquí en la sintonía de Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM, nuestra aplicación APP Radio V. Joel Bonilla en la consola de audio, Carlos Valgas al micrófono. Les deseamos que tengan muy buenas noches. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche por esta misma señal. Por su atención, gracias. La señal universitaria. Desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. You say, but I'm